Hola, hola, por acá desde el campamento Unidos Santa Julia de Viña Cerro queremos manifestar nuestro total repudio a este proyecto de ley maldita, a este proyecto de ley antitomas, porque creemos que criminaliza totalmente a pobladores y pobladoras que vivimos en campamentos junto a nuestras familias. Creemos que es una ley que además criminaliza la protesta, la persigue, y creemos que la protesta es una forma válida de manifestarnos. Es por eso que estamos en contra de este proyecto de ley. Exigimos además que el Estado de una vez por todas reconozca que los campamentos hemos sido y seguimos siendo la solución ante un déficit habitacional histórico que ha tenido Chile y que no ha podido responder el Estado. Nosotros hemos tenido que autogestionar nuestras viviendas, nuestros barrios, para vivir dignamente con nuestras familias. Necesitamos que eso se reconozca y que el Estado pueda expropiar todos los terrenos en los que hay campamentos. Es necesario que los campamentos se erradiquen, y así le estaríamos haciendo una ayuda incluso en cuanto al déficit habitacional. Nosotros no tenemos déficit habitacional, nosotros ya construimos nuestras viviendas, sí las tenemos, necesitamos que estas viviendas se regularicen. Creemos firmemente en que no debe existir ningún desalojo sin solución habitacional, especialmente para todas las familias de los campamentos, no solo para algunas. Creemos que están en total abandono nuestros hermanos y hermanas migrantes en los campamentos. Es importante que las soluciones habitacionales que se dan no sean subsidios de arriendo, no es lo que necesitamos. Eso para nosotros es indigno. En este momento existen campamentos que están con orden de desalojo vigente, y creemos que es totalmente aberrante el que existan en este momento familias que están las 24 horas del día con la incertidumbre de que en cualquier momento puede venir la policía y desalojarlos y destruir su vivienda, destruir sus sueños, destruir sus barrios y todo lo que nos ha costado por mucho tiempo. Y esto a vista y paciencia de nuestras familias. Creemos que esta ley va en contra totalmente de los derechos humanos. En esta ley está en juego nuestra vida y la de nuestras familias. Así que decimos firmemente no a la ley antitoma. Si es que van a hacer algún tipo de ley, que sea en pro de la vivienda digna y no para criminalizar, especialmente a las personas más pobres.